97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. The sun fell down. You kept it going. I Think, una canción de la agrupación de Cars para comenzar otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es una canción incluida en el álbum Keep the Faith de el año 1992. El quinto álbum de Bon Jovi. La canción fue escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child. Le da título a ese quinto álbum, Keep the Faith. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I'm broken in lock and narrow.

a excepción de un receso que tuvieron de 1982 a 1987, The Doobie Brothers aún siguen vigentes como banda y han logrado vender cerca de 40 millones de álbumes. Otra canción, aparte de Long Train Running, conocida de The Doobie Brothers, es esta que escuchamos al fondo, What a Fool Believes, de 1979, escrita por Michael McDonald y Kenny Loggins, y vocalizada por Michael McDonald, la cual alcanzó el número uno en Billboard y se ganó dos premios Grammy por Canción del Año y Grabación del Año. Pero vamos con esa primera canción que les comenté, esta del año 1973, vocalizada por el cumpleañero de hoy, Tom Johnston. Long Train Running, en Estrellas de Medianoche de Doobie Brothers. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Talk.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Come on.

Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.